Bueno, ahí empieza. ¿Encontraste? No, no encontré nada. Va, nada que me gustara. No, pero después voy a la biblioteca de Areco. Sí, algo de secundaria, ¿viste? ¿Ah? Algo de secundaria. Con 4 meses, dos máster. Claro, sí. Lo que hemos querido es la abarcativa en nuestra carrera. Está bueno que sea abarcativa. Sí. Yo vi la de la UBA y no me gustó. Está bueno que sea abarcativa. Porque te recorta mucho. Pero lo que tendría que lo que nosotros tenemos que hacer después es una especialización. Sí, obviamente. Porque no, ah, no podés. Con esto va alcanza. Por entrar en no, yo sí. Ay, está todo el barro. Ay, Dios, ¿qué tienes que grabar? Sí, porque le dieron la clase para hacer grabar. Ah, la misma quiere grabar. ¿Y le gustó la otra? ¿Cómo le quedó? ¿Bien? Sí, estaba re contento, porque dice que... Igual yo me puse abajo del ventilador. Ay, sí, tenemos el 400. Ah, sí, tenés razón. ¿A dónde hubiéramos entrado ahora? Yo sí. Para grabarla. Oye, ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Tanto tiempo? ¿Te mandó solo el CD? Sí. Porque se dijeron que el teléfono le quería dar a chica las cosas. No, sí. Ah, sí, porque te había recibido el CD. Pero yo le pedí un CD para que le traiga. Era eso lo que te quería grabar él. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Sí, sí, se la puse a mi cara. La verdad es como estaba la... Re bien, sí, está re bueno. Entró la URA, la que hace. Grabó todas las clases. No fue limpicada. Marcela, ¿viste? Sí, sí, sí. Es hizo de la patria. Y aparte se pone un mapa con todas las cosas. Pues es que yo Sí, estoy pensando en las materias que tengo que ir en metodología. ¿Cobraste? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no viste cuando va por el niño que te terminó metiendo por colectora, bueno, todo así, tú, mientras, bueno, imagínate si seguís, agarrar la rotonda, después seguís, agarrar el cruce, sí. Y después de doblar, vas doblando para Areco, sí, y ahí en esa curva, antes de llegar, digamos, al acceso para Areco, viste que venís a Areco, está el cartel que dice Pipo, no sé si lo viste, el acceso que entra por la Scully, ¿no? Ah, la sí, bueno, un poco más para acá, bastante más para acá. Un camino que es largo. Sí, porque entró una chica ya tenía un título, ¿viste? Y se habían olvidado poner un convenio, un burocracia, ¿sí? Pero me dejaron la salida. No, no, pero la mina bien. Por lo menos lo que busca, lo que busca es la academia. Mis amichis. Lo que busca es la académica. Lo que busca es como darse un poco de herramientas, digamos, para, ya sea, los informes que vos podés llegar a tener que hacer, para el trabajo social también, porque tenés muchos informes. Y para historia todo lo que son. ¿Qué es lo que hacen en historia? No sé, hay un trabajo escrito que hace historia todo el tiempo. No es monografía, es algo parecido. No, es algo parecido. Es como, tienen que presentar trabajo. Y también se les complica un poco. Y aparte te aclara un poco el tema esto de cuando vos haces citas de primer texto, segundo texto, secundario, cómo hacer citas, cómo... Toda esa boludez. Sí, que es importante son académicas. La hora de... Pero que las necesitas, son académicas. ¿Y eso que te lo cuentan como una optativa o no te lo cuentan? A nosotros y trabajo social como optativa, sí, si la tienen en cuenta como optativa. Ahora, para historia no, es extracurricular. Y si vos ya terminaste la carrera, hay chicos que terminaron la carrera y están haciendo, porque no hicieron la monografía. Entonces le da como algunas herramientas. Todavía tuvimos que hacer una sola clase, ¿eh? No sé si va a haber otra clase. Todo el cuatrimestre. Por eso te da como materia, por la cantidad de horas. Ah. Vamos, a ver si conseguimos 100, como por ahí viene. Gracias. seguir y en base a eso empezar a construir algo. Así que ponemos de acuerdo quién va a hacer qué cosa. Pero para mí es eso, mirar qué hace qué cosa cada uno y después juntarlo para que nosotros lo presentemos. Por mil años, ¿sí? Digamos, continuidad. Qué bueno. Sí. Ahora vamos a ver mi hija. Está bueno que fuera privada. No, pública, privada. Un pueblito. Tuve 5 alumnos, más difícil. La última de todas. De última, más difícil. Bien. Tranqui. Y aparte los chicos son muy bien. Hay que ser un grupo de adolescentes en la montaña. Ahora todo el año vos tenés que evaluarla. Que va a tener que mentir al final si no aprendieron. Tenés que hacer cargo. ¿Qué tenés que planificar? No, tengo que ir a buscar el contenido en base y voy a hacer el test. Sí, lo dejo y robo. Siempre sentí que es un robo. Sí, pues bastante cadente la educación en general, que siempre sentí que es un robo. Por eso no puedo estar cobrando para hacer esto. Gracias. mierda, ahí. ¿Te va a echar a romper? Yeah. Gracias. Conocimiento que a la vera del artículo que estuvimos trabajando el profesor Comesaña distingue otros dos tipos de conocimiento, tales como son el así llamado conocimiento directo o por familiaridad y el conocimiento que es concebido como un saber cómo involucra algún tipo de habilidad. Luego de transitar por este análisis que, como dijimos, se denomina técnicamente tripartito, porque lo que hace es elucidar la noción de conocimiento a partir de tres condiciones, que dijimos son las de creencia, verdad. Y prueba, que para lo que es el análisis clásico constituyen una definición del concepto de conocimiento en el sentido de que nos dan las condiciones necesarias y los sensores pretenden que además suficientes para decir que no está ante un caso de conocimiento proposicional. Luego de esto, decía, formulamos un contraejemplo que Comesaña trae a colación y que se atribuye a Bertrand Russell como un contraejemplo en el espíritu de los que propuso, dijimos, de pie. En este articulito que yo les comentaba que efectivamente así se lo denomina en términos diminutivos, no porque se lo desdeñe, sino muy por el contrario, teniendo un altísimo impacto, sino por básicamente su extensión. Yo les decía que son tres carillas. Este artículo aparece en 1963, dijimos, en un journal que se llama Análisis. Y como comentamos la vez pasada, genera un amplio impacto en la comunidad filosófica y más estrictamente epistemológica, porque en principio parece proveer contraejemplos, esto es, ejemplos que satisfacen estas tres condiciones de creencia, verdad y prueba, al menos en primera instancia, y no obstante, decíamos, uno no se sentiría a decir, desde un sentido intuitivo de conocimiento, que satisfechas esas tres condiciones, hay un instante conocimiento, ¿sí? Esto es, Getty ofrece dos casos en los que en primera instancia pretende se satisfacen estas tres condiciones y no obstante uno no diría que hay allí conocimiento. En ese sentido se propone como contra ejemplo, ¿sí? No porque lleven implícita, como señalaba la compañera, una contradicción, ¿sí? En el sentido de contradicción lógica, sino porque precisamente tienen este estatus, el sentido técnico como contraejemplo, ¿sí? Se satisfacen las tres condiciones y no obstante uno no diría que eso es suficiente para hablar de conocimiento. Y rápidamente, hasta el final de la clase, lo que hicimos fue revisar el mapa conceptual que se abre a partir del impacto que tienen estos contraejemplos, en el sentido de que vimos que se abren al menos tres estrategias posibles para hacer frente a los contraejemplos que propone Getty. La idea entonces para este encuentro, y a propósito de la inquietud que instalaron por lo menos un par de compañeras, sería ver un poco más pormenorizadamente a Gautier. Yo estuve indagando y hasta donde sé no hay traducción del texto, pero dado que es cortito, yo la hice y me gustaría que viéramos hoy un poco más pormenorizadamente juntos este texto, que revisáramos también un poco más detenidamente el impacto que este texto tuvo en la comunidad epistemológica, para luego sí adentrarnos, tal como decimos la vez pasada, en proporcionarles herramientas conceptuales como para que puedan abordar los escenarios escépticos que aparecen en la primera de las meditaciones metafísicas que ustedes van a trabajar a partir del sábado con la profesora Lilia. Entonces vamos a ver ahora con más detenimiento uno de los dos contraejemplos que propone Gautier en este artículo. Gautier es un filósofo estadounidense que nació en Baltimore en 1927, y hasta donde yo sé, creo que está vivo. Después de este artículo no publicó ningún otro relevante, pero bueno, fue tan célebre y tuvo, insisto, tal repercusión en la comunidad, que bueno, después se dedicó a cuestiones relativas a lógica modal y otros ministerios, ¿no? Bueno, ¿cómo empieza este artículo Gautier? Él lo que va a hacer es recapitular tres intentos por establecer una definición, ¿sí?, del conocimiento proposicional. Esto es, por establecer condiciones necesarias, y este es el punto clave, insuficiente para decir que alguien conoce una proposición dada. Antes de adentrarnos en estos tres intentos que él va a recapitular, ¿hay alguna duda respecto de cuál es la naturaleza de lo que se entiende por proposición, que es aquello que se supone que se conoce cuando uno dice que hay conocimiento proposicional? ¿Sí? Quedó claro que por proposición se entiende aquello que expresan oraciones de tipo declarativo, que portan una cierta información, ¿sí?, tal que esta información puede ser verdadera o falsa. ¿Hay alguna duda en relación a esta noción? Que es muy clave, ¿sí?, porque es esto lo que va a distinguir precisamente este tipo de conocimiento que vamos a abordar respecto de las otras dos variedades de conocimiento, ¿sí? En el caso de conocimiento directo no hay un conocimiento de proposiciones, en el caso de habilidades tampoco hay conocimiento proposicional. Muy bien, entonces, el primero de los intentos que revisa es justamente aquel del que hemos dado cuenta y al que se retrotrae la tradición cuando se busca la fuente de la cual surge este análisis tripartito de conocimiento, que es precisamente Platón. él abreva en dos obras platónicas que mencionamos ya la vez pasada, ¿sí? El Teeteto, que si quieren la referencia es el Teeteto 201, y el Menón, que es 92. Nosotros habíamos visto la línea de la caverna, el hombre como asciende esa es la que habíamos visto. Claro, claro. Exacto. Vos comentaste efectivamente que habían trabajado especialmente la alegoría de la caverna, que es donde además, digamos, se establece la distinción clásica platónica entre lo que es el mundo sensible o mundo concupiscible y el mundo idéntico, donde se encuentran los arquetipos o ideas platónicas en sentido estricto que no están en el espacio-tiempo, que tienen las características peculiares que es Platón y Platón. Y lo que hace a su vez, como yo les decía, es dar cuenta de dos intentos contemporáneos en esta misma línea, ¿sí? Uno va a ser de 1957 y otro es de 1956. Como yo les decía, parte del interés que tiene el análisis tripartito es que pervivió, como ustedes advertirán, a lo largo de siglos y siglos, y que tuvo su conmoción fundamental recién en el siglo XX con el advenimiento de este artículo, ¿sí? La posición que él encuentra como representando también un intento en términos del análisis tripartito en el 57 es la de un epistemólogo que se llama Chisholm, en un libro que se llama Receiving, y en el 56 encuentra esta posición representada por la obra de alguien que se suele vincular con el empirismo lógico, que es Asher, en una obra que se llama precisamente El problema del conocimiento, The Problem of Knowledge. Muy bien, ¿y en qué sentido? En estas tres obras uno puede encontrarse con un análisis del conocimiento en sentido tripartito. La idea es que en esos tres intentos se sostiene que alguien, un sujeto este, cualquiera de nosotros, conoce que P, donde por P estamos entendiendo una variable proposicional, ¿sí? Algo que está en lugar de una proposición, esto es, algo que está en lugar de algo que puede ser verdadero o falso, sí, y solo sí, si decimos que se trata de condiciones necesarias y suficientes, se dan tres condiciones. En el caso platónico lo que se va a sostener es que el sujeto en cuestión conoce que P, sí, como ya dijimos, este, cree que P, es el caso que P, esto es, P es verdadera, y este está justificado. En creer que esta es una primera versión que denomina, dentro de lo que uno podría entender, que es el análisis tripartito, ¿sí? Son tres intentos inscritos en la misma búsqueda de ofrecer condiciones necesarias y suficientes para decir cuando alguien conoce una proposición determinada, ¿sí? Y vamos a ver que tenemos creencia, verdad, justificación, con ligeros matices. Para Getty uno puede encontrar la misma posición en Chisholm, nada más que en lugar de hablar de que el sujeto cree, Chisholm habla de que el sujeto acepta fe. La condición de verdad se mantiene, por supuesto. En ese sentido no puede haber por definición conocimiento de lo falso. Y en lugar de hablar de que ese está justificado en creer que fe, Chisholm nos dice que ese tiene evidencia adecuada. Para la proposición fe. Y finalmente, en el problema del conocimiento, esta obra del año 56, Heyer lo que hace es sostener que ese conoce que P sí, solo sí, en primer lugar, ese está seguro de que P es verdadera, está seguro de que P es verdadera. Si pregunten sin dificultad, que yo sé por una cuestión de perspectiva, por ahí está lenta. ¿Qué dice abajo? ¿Ese tiene? En el caso de Chisholm hay que aceptar, la proposición tiene que estar por supuesto verdadera y tiene evidencia adecuada. ¿Sí? Ese está seguro entonces de que P es verdadera. P es verdadera. Y este, dice Heyer, tiene el derecho de estar seguro de que sí. Hasta acá, el raconto que hace Gettier de tres posiciones que están paralelas en la misma hora. ¿Qué es lo que él va a argumentar en este artículo del 63? Lo que va a argumentar con estas versiones, dado que esta la denomina A, esta la va a denominar B, y esta, ¿no? Lo que va a argumentar es que la versión A, la versión platónica, que es la que se cita de manera estándar cuando se habla del análisis tripartito, provee un análisis que es falso. ¿En qué sentido? En este que ya adelantamos la vez pasada. En el sentido de que las condiciones que establece, ¿sí?, estas tres condiciones de creencia, verdad y prueba, no constituyen condición suficiente para la verdad de la proposición de que este conoce que este. ¿Sí? No bastan para dar cuenta de la noción de conocimiento. En este sentido, para él se trata de un análisis que va a ser falso. ¿Sí? ¿Y cuál es su idea? Su idea es que el mismo argumento que va a dar, que básicamente va a adquirir esta modalidad de dos contraejemplos, va a mostrar que los análisis de Chisholm y de Heyer fallan si uno asimila esta noción de tiene de evidencia adecuada y tiene el derecho de estar seguro de que P, a precisamente la noción de este está justificado en creer que sí. Y si uno asimila estas tres nociones, la misma crítica que él le va a aplicar al análisis platónico se podría hacer extensiva a estas dos variedades de análisis tripartito. ¿Sí? ¿Se sigue hasta acá la estrategia de pie? No. Yo me pregunto. A ver, sí. No entendí por qué él cuestiona esas tres versiones y por qué dice que no coinciden cuando para mí eran iguales pero modificaba más algunas palabras. A ver, claro, bueno, ahí sí cuestiona. La idea es esa. El propósito de Gettier no entiendo por qué. Es ir en contra del análisis tripartito tradicional. Sí, él tiene una insatisfacción. Sí, ahí sí. Pensó en un par de contraejemplos que ahora vamos a trabajar detenidamente. Y se sintió insatisfecho, porque como vamos a ver, él pretende que a través de sus contraejemplos uno encontraría satisfechas estas tres condiciones que con las diferencias de matices que él establece en realidad serían asimilables, en el sentido de que todas pertenecen al análisis tripartito, Y esta insatisfacción tiene que ver con que resultarían insuficientes, tomadas en su conjunción, las tres, para dar cuenta de la noción de conocimiento. Y como vamos a ver, en las dos contrapuestas en las que dice, bueno, el sujeto cree, está justificado en creer lo que cree es verdadero en función de cómo es el mundo, y así todo, sentimos una profunda insatisfacción en decir que hay allí un caso de conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Entonces, hasta aquí la pretensión de Getty. Vamos a ver ahora qué recursos pone en juego para cuestionar esa conversión. ¿Sí? Y usted se va a dirigir especialmente a la versión platónica, porque considera que eso es lo que uno podría cuestionar, que en principio la aceptación y el estar seguro serían asimilables al creer. Considera también que en principio el tener evidencia adecuada y el tener derecho a estar seguro serían a su vez equiparables, homologables al estar justificado. ¿Sí? Uno, insisto, podría cuestionar estas diferencias de matiz, pero él va a homologarlo. ¿Sí? Muy bien, lo que nos pide Getty es que le concedamos dos puntos, ¿sí?, para que el argumento del juicio. ¿Puedo borrar aquí? ¿Cuáles son estos dos puntos que nos pide Getty que le concedamos para entrar en su juego conceptual en contra del análisis comparativo? Primer punto que hay que aceptar, nos dice Getty, para que su argumento empiece a funcionar, es el siguiente. Es posible que una persona esté justificada en creer una proposición que es falsa. Sí, ese es el primer presupuesto de su estrategia argumentativa. Hay que considerar que efectivamente es posible que una persona esté justificada en creer una proposición que es falsa. Y en principio, ¿qué les parece este primer presupuesto? ¿Qué diríamos, por ejemplo, de los antiguos? Que de la experiencia fenomenológica que todos tenemos, pensaban que la Tierra no se mueve. En principio, desde lo que es nuestra experiencia cotidiana, la física terrestre nos lleva a pensar que la Tierra no se mueve, desde lo fenomenológico. Parece que no es demasiado controvertido este primer punto. ¿Están de acuerdo en concederlo? Vamos a ver qué es lo que pasa con el segundo presupuesto, que tiene otro tipo de complicaciones. ¿Estás siguiendo? Segundo presupuesto. Y vamos a ir despacio porque por ahí las resulta medio un trabalenguas, pero van a ver que detenidamente se entiende. Dice que para cualquier proposición lógico, esto es, en la medida en que P sea verdadera necesariamente aquello que esté implicado por P debiera serlo. Implica que, ¿sí?, tenemos una proposición, yo estoy justificada en creer esta proposición, y sucede que esa proposición implica otra, ¿sí? Que técnicamente estas son las letras que se usan como variables proposicionales en lógica proposicional. Perdón, aquí también es P. Ah, perdón, no, es P. Hay una, quedó abajo una rayita. Y acá también es P. Es P, exacto. Eso es Q. Una rayita acá. Hay una proposición P, yo estoy justificada en creer que P, y sucede que P implica Q. Yo veo esta implicación, hago la deducción, ¿sí? F deduce Q de P. ¿Y qué es lo que pasa? Yo hago la deducción de Q a partir de P. Y acepto a Q como resultado de esta deducción, ¿sí? De esta deducción. Y entonces, ahora estoy justificada en creer que Q, ¿sí? Vamos de nuevo, segundo presupuesto. Tenemos una determinada proposición P. Yo estoy justificada para creer esta proposición. Sucede que esta, implica, que esta proposición implica otra, Q. Yo veo esta deducción, la hago. Y en virtud de esta deducción, entonces, estoy ahora justificada para aceptar la proposición Q en la medida en que la derive de una proposición P en cuya justificación tenía razón, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que traslado? Sí, exacto. Lo que hay aquí es un traslado de la justificación de una proposición a la otra en virtud de la relación lógica que hay entre ambas, ¿sí? Puesto que yo estoy justificada en creer a la primera, como además mi procedimiento deductivo se supone que conserva la verdad, estoy justificada en creer aquello que se sigue o es implicado por P, ¿sí? Esto técnicamente se conoce como principio de cierre, ¿sí? Y quédense tranquilos porque esto, que formalmente por ahí resulta medio abstruso, cuando uno lo ve funcionando en el contraejemplo resulta más sencillo. Bien. Hasta acá los dos presupuestos que hay que conceder para entrar en el juego que propone Gödel. Desde ya les adelanto que este principio ha sido cuestionado, ¿sí? Pero bueno, es parte también de lo que caritativamente uno tiene que concederle al autor para ver si el contraejemplo funciona, ¿sí? Muy bien, entonces como yo les decía, en este artículo del 63 lo que va a hacer él es presentar dos casos, puedo borrar esto, en los cuales nos dice las condiciones establecidas en el análisis tripartito tradicional, que ya les digo, él se centra en el platónico, pero pretende que sea extensivo a las otras dos versiones, son verdaderas, ¿sí? Esto es, se satisfacen, hay creencia, hay una justificación, pero al mismo tiempo nos dice que es falso que el sujeto ese conozca, ¿sí? En este sentido, insisto, pretende que tiene el estatus de contra. Bueno, empiezo a leerles cuál es el primero de los contraejemplos que él propone. Supongamos, dice Gettier, que, o yo no recojo en los términos de él, Smith y Jones, dice, ambos hacen una solicitud, aplican al mismo trabajo, ¿no? Tenemos un texto de ellos, ¿no? No, son No, son los nombres ficticios a los que él apela. Ah, perdón. Para el contraejemplo que va a dar. Juan y Pedro. Juan y Pedro aplican para el mismo trabajo. Supongamos a su vez que Smith, dice él, tiene evidencia fuerte. En el sentido de que está justificado para la siguiente proposición. ¿Cuál es la proposición? Es la que dice Jones es el hombre que obtendrá el puesto de trabajo y Jones tiene 10 monedas en el bolsillo. Es una proposición que técnicamente se puede llamar conjuntiva, porque lo que es una conjunción de dos enunciados. Jones es el hombre que tendrá el trabajo, Jones tiene 10 monedas en el bolsillo. Muy bien, dice. Bueno, esta evidencia fuerte, ¿en qué podría consistir? ¿En qué sentido Smith estaría justificado en creer esta proposición? Podría ser que el presidente de la compañía le aseguró a él, a Smith, que Jones va a ser finalmente seleccionado, ¿sí? Y él, el propio Smith, tiene evidencia fuerte de que Jones tiene 10 monedas en el bolsillo porque hace 10 minutos contó las monedas en el bolsillo de Jones. En principio hasta el cabo me diría, bueno, son buenas razones, ¿no? Parece que hay una justificación adecuada, hay evidencia fuerte en favor de esta proposición para mí. Ahora, muy bien, el punto es que esta proposición implica otra. ¿Qué es lo que dice? El hombre tendrá el trabajo tiene 10 monedas en el bolsillo. Bueno, supongamos que Smith ve la implicación de esta proposición a esta otra, ¿sí? Porque no es de suyo evidente que uno vea casos de deducción, ¿sí? Smith advierte, y esto es relevante, que esta proposición, la que dice que el hombre que obtendrá el trabajo tiene 10 monedas en el bolsillo, se sigue o es implicada por esta otra proposición, ¿sí? Muy bien. Y nos dice que Smith acepta esta proposición sobre la base de esta otra que le implica, para la que tiene evidencia fuerte. Dijimos que la evidencia es que habló con el presidente de la compañía y le dijo que efectivamente Jones iba a ser seleccionado, y el propio Smith contó las monedas en el bolsillo de Jones. ¿Se va siguiendo hasta acá? Pues bien, en este caso, nos dice Gepie, Smith está claramente justificado en creer que esta proposición es verdadera. ¿Sí? Ustedes ya pueden empezar a sospechar cuál es la movida de Gepie. ¿Sí? Parece que entonces estamos ante un caso en el que Smith cree, la proposición en la que cree es verdadera y está justificado en creer la proposición. ¿Sí? Parecen estar satisfechas las tres condiciones del análisis clásico. Perdón, entonces cuando es Jones, la evidencia fuerte sería P. Son dos cosas. Hay proposiciones, ¿sí? Que en principio son entidades abstractas, sí, son expresadas por oraciones. Sí. Y uno, para estas proposiciones, puede tener buenas, malas o ninguna razón. Sí, sí. Las razones que Smith tiene para esa proposición parecen constituir una evidencia fuerte, ¿sí? Puesto que habló con el presidente de la compañía y que él mismo contó las monedas que hay en el bolsillo. ¿Sí? ¿Entiendes? Por un lado está el orden de las proposiciones, que pueden ser verdaderas o falsas. Por el otro lado está el orden de las razones, que pueden ser concluyentes, buenas. Todavía no tenemos proposiciones hasta ahí. ¿Perdón? Razones. La primera es una razón. La primera es una proposición, ¿sí? Es una porción del discurso que puede ser verdadera o falsa. Que es fe. Es fe. Ah, esto está en lugar de fe y esto está en lugar de fe. Es eso lo que diría. Está muy bien. Sí. Para volver sobre el presupuesto, efectivamente. Y va a aceptar Q sobre la base de que es indicada por P, y dado que para P tiene justificación, va a estar justificado en aceptar que Q. Entonces estaríamos ante un caso en el que hay creencia, justificación y verdad. Ahora y acá empieza a tallar eso. Nos dice lo siguiente. Ahora imaginemos, adicionalmente, que, y esto es muy relevante, en desconocimiento de Smith, ¿sí?, él mismo es quien va a obtener el trabajo y no yo. ¿Sí? Y nos pide a su vez decir que imaginemos que también en desconocimiento del propio Smith, él tiene 10 monedas en el bolsillo. ¿Sí? Estas son dos cosas que Smith desconoce. Entonces nos dice que estaríamos ante qué caso. Estaríamos ante un caso en el que la proposición Q, parte con las variables, es verdadera, aunque la proposición P, de la cual Smith siguió Q, es falsa. ¿Se va siguiendo hasta acá? Porque no es cierto que yo es el hombre que obtendrá el trabajo. Y acá está una cuestión de lógica proposicional. Para que una conjunción sea verdadera, ambos enunciados conjuntivos deben estar verdaderos. En nuestro ejemplo, entonces, nos dice Gettier, tenemos que la proposición Q es verdadera. ¿Sí? Tenemos que Smith cree que la proposición Q es verdadera. Y puesto que le hemos concedido el segundo presupuesto, que es el principio de cierre, se traslada la justificación de P a Q, y entonces Smith está justificado en creer que Q, ¿sí? A ver, entonces, ¿cómo es esto? ¿Están satisfechas las tres condiciones? De verdad, creencia y justificación. Pero es igualmente claro, dice Gettier, que Smith no conoce que la proposición Q es verdadera. ¿Sí? Acá ya empieza a tallar la posición de Gettier. Para él se satisfacen las tres condiciones, pero uno no diría que Smith conoce la verdad de esta proposición. ¿Y eso por qué? Porque esta proposición va a ser verdadera, dice Gettier, en virtud de un número de monedas que están en el bolsillo de Smith. En tanto que Smith no sabe cuántas monedas hay en su propio bolsillo, y dado su creencia en esta proposición, ¿sí?, la que dice que el hombre por tener el trabajo tiene 10 monedas en el bolsillo, en el conteo de las monedas del bolsillo de Jones, de quien cree falsamente que es el hombre que lo tiene. ¿Sí? Con este contraejemplo, Gettier pretende haber mostrado que la definición platónica del análisis tripartito tradicional no basta, no establece una condición suficiente, dice él, de que alguien conoce una proposición dada. El mismo caso, dice él, con los cambios apropiados, con estas diferencias de matiz, se aplicaría a su juicio para la versión que da Chisholm y para la versión que da Elliot. ¿Sí? Esto que en principio ya les digo, es un contraejemplo que desarrolla junto con otras mamás de Tres Carillas, tuvo un impacto descomunal en la comunidad epistemológica. Tras, como insisto, decíamos la vez pasada, pervivir en la tradición a lo largo de siglos. Este tipo de contraejemplos han sido reelaborados. Ahora les voy a leer otro que aparece en algunos manuales de introducción a la epistemología contemporánea, y por ahí les resulta todavía más intuitivo que este. Pero veíamos que, por ejemplo, está Rastreo en Russell, que es el contraejemplo que trae a colación Comesaña, también una línea de reflexión que va en este espíritu. Y uno podría encontrar que un autor del cual hablamos la vez pasada, en su discusión con Moore, ¿se acuerdan? Presupone la noción clásica de conocimiento para cuestionar que el sentido común, que las convenciones de sentido común puedan ser objeto de conocimiento, también es una de las personas que contribuyó a socavar esta concepción tradicional. ¿Sí? Básicamente se cita la literatura de Gettier, que digo a Russell, y también al propio Wittgenstein, como quienes se opusieron al análisis tripartito. Vamos a ver que hay otros autores que en términos contemporáneos también se oponen al análisis tripartito, pero a través de otra estrategia que se inscribiría en esta que mencionamos la vez pasada como más radical, en el sentido que directamente van a patear el tablero y van a pensar en una justificación que va a involucrar, como decíamos la vez pasada, a la comunidad existente. Y que veremos si, como decía la compañera, efectivamente no supone algún tipo de estrategia circular. Hasta acá, antes de darles otro contraejemplo en este mismo estilo. ¿Qué les parece? ¿Les resulta intuitiva la objeción de pie? ¿Les parece bueno el contraejemplo? A mí me da una contradicción cuando ellos llaman evidencias fuertes, eliminan certezas. Por ejemplo, si Smith fuera el gerente, fuera Smith y a la vez fuera gerente, y las decisiones las tomara él, ajá, sobre lo opuesto del otro, digo, él tendría certeza de que iba a ser John y no otro. Bueno. Cuando uno habla de evidencia fuerte, elimina la certeza, deja esa probabilidad. Es ingenioso el giro que le estás dando. Supone dos cosas igual. Porque supone un rediseño del contraejemplo de Gettier y supone en realidad algo que no se ajusta estrictamente a la noción técnica de certeza que ustedes van a trabajar como magistralmente representada por Descartes. La idea es que la certeza supondría que uno dispone de razones concluyentes. Claro. En principio uno podría objetar que tal cosa sea posible, aún estableciendo la identidad entre el individuo Smith y el presidente de la compañía, porque Smith también podría estar siendo víctima de una alucinación, podría estar siendo víctima de autoengaño, y estaríamos precisamente, aún tratándose de la identidad numérica entre Smith y el jefe de la compañía, de conocimiento que es finalmente empírico, ¿sí? Que sucede en el orden del mundo sensible. Y como decíamos la vez pasada, es en consecuencia falible en el sentido, que esto, insisto, lo pone una y otra vez Descartes en el escenario con el que comienza las meditaciones, es posible que estemos equivocados. Claro. Cuando se habla acá de evidencia fuerte, se habla de algo más débil. No se está pidiendo que Smith tenga razones concluyentes, porque en realidad eso haría de la noción de conocimiento una noción tan fuerte que en realidad uno tendría que terminar con el juego escéptico casi. Claro. Si los patrones de evidencia son tan altos, bueno, finalmente, ¿qué constituye conocimiento? ¿Sí? El planteo de Getty en ese sentido es menos ambicioso y por eso también más potente y eficaz, porque no está pidiendo tanto. Nos pide que le conozcamos algo que parece bastante plausible, digamos. Parece que Smith habló con el presidente de la compañía, el presidente de la compañía le dijo que en realidad va a estar seleccionado el otro. Smith contó las monedas en el bolsillo de Jones por sus propios medios hace 10 minutos. Bueno, parece que en principio son buenas razones. En ese sentido hay una evidencia fuerte para que Smith suscriba la verdad de la proposición que dice que Jones es quien va a obtener el trabajo y que Smith le dio monedas en su bolsillo. ¿Sí? Si esto es así, puesto que por razones ahora lógicas, esta proposición implica esta otra, si uno concede el principio de cierre a partir del cual uno puede trasladar la justificación de una proposición que es falsa, porque eso es parte de lo que hay que concederle al juez en el primer presupuesto, alguien puede estar justificado en creer una proposición falsa, puesto que esa proposición implica otra, se traslada a la justicia. Como vamos a ver en breve, y creo que parte de eso lo adelantamos la vez pasada, y vos hiciste una observación muy interesante en esta línea, hay que ver acá cuál es la noción de justificación que hay en juego, y en el fondo hay que ver cuál es la noción de sujeto que hay en juego. Porque básicamente lo que hay aquí es una justificación de lo que técnicamente se llama de tipo internista. Y en la medida en que Smith apela a sus propios estados de conciencia, a sus propios estados mentales internos, a la hora de justificar su creencia, ¿sí? Como vamos a ver, una de las estrategias para ir en contra de estos contingentes es igual. Hay que revisar esta noción de justificación. Lo relevante en realidad a la hora de dividir si uno está justificado en creer una determinada proposición no es la apelación a mis estados internos individuales típicos de la mente cartesiana, sino que es afuera cuando dice que es cierto. ¿Cómo perdón? Sí, todo lo que hace básicamente es apelar a una cosa interna, a algo externo, al poner a Dios. Bueno, lo que vamos a ver es que en realidad la operación cartesiana es, si quieren, puesto en términos fuertes, la invención de la mente, en el sentido de que lo que va a hacer es abrir en especial en la segunda de las meditaciones donde aparece el cóbito, una incisión entre el mundo interno, absolutamente individual, recuerdan el escenario que existe, y el mundo externo. Y parte de lo que hay que concederle al juego cartesiano es que además uno mismo tiene acceso epistémico privilegiado, ¿sí?, a sus propios estados. Y en ese sentido, las pretensiones de Descartes sí van a ser las de una certeza inconmovible. ¿Sí? Ya vamos a ver que parte del juego que hay que jugar acá para que eso se sostenga es conceder una noción de justificación que no es nada inocua y que supone además una concepción del sujeto estrictamente individual. ¿Sí? Y en términos de apelación a los propios estados de conciencia. Fíjense, otro contraejemplo que en esa misma línea se hizo después. Le decía, estoy mirando en mi casa la final masculina de Wimbledon, ¿sí? La siento, prendo la tele y sale por la BBC lo que anuncian como la final masculina de Wimbledon. McEnroe está jugando aquí, por ejemplo, con Connor, ¿sí? Hay un match point y resulta que McEnroe gana. Me digo a mí misma, John McEnroe es el campeón de Wimbledon este año, ¿sí? Acabo de verlo en la tele. Ahora bien, fíjense que acá aparece la movida de Getty. En mi desconocimiento, sucede que en realidad el mundo se transforma en el siguiente sentido. La BBC tuvo un problema técnico y lo que yo acabo de ver en realidad no es la emisión del partido de este año, sino la emisión del partido del año anterior, donde sucede que también McEnroe disputó con Connor y le ganó. ¿Sí? Entonces estuve mirando en realidad la final del año pasado, y en virtud de esto creí, y en principio no diría parece ser buena evidencia, en la medida que yo creía que era la final de este año, que McEnroe ganó y eso lo constituye en el campeón de Wimbledon de este año. Pero entendí que, adicionalmente, esto es lo que va a hacer que se satisfaga esta condición clave de verdad, en la vida real, efectivamente, este año, McEnroe le gana a Connor y es efectivamente el campeón de Wimbledon del año en curso. Entonces, se trata de una proposición en la que yo creo, si se satisface una de estas condiciones, en virtud de cómo es el mundo, efectivamente es verdadero porque McEnroe le ganó a Connor, y acabo de ver la tele y la BBC anunció que era la emisión del partido de este año, ¿sí? Parece que esa es una buena razón que haría que yo estuviera justificada en creer esa proposición, ¿sí? Que es verdadera. ¿Dirían ustedes que yo conozco, que sé que John McEnroe es el campeón de Wimbledon de este año? Pero precisamente, si es por mera casualidad o acierto, eso parece entrar en colisión con la motivación que hizo que dentro del análisis tripartito se incluyera la condición de justificación. Recuerden que la vez pasada decíamos, ¿por qué se introduce la idea de justificación? Para precisamente discriminar los casos de conocimiento genuino de aquellos en los que hay mero acierto. ¿Sí? ¿Se sigue? Entonces eso sin duda genera ruido y mucho al interior de la noción de conocimiento proposicional desde el análisis clásico. Nosotros la vez pasada vimos que ante la conmoción que generan estos contraejemplos, borro acá, borro aquí, hay por lo menos tres estrategias que, como yo les decía, definen la discusión epistemológica contemporánea. Cuando hablo de discusión epistemológica, recuerdo lo que decíamos en la primera clase, estoy pensando en epistemología en sentido amplio, ¿sí? En gente que se dedica a teoría del conocimiento en general, sino simplemente conocimiento científico. Entonces veíamos que una posible salida ante el ruido que generan estos contraejemplos es precisamente revisar la noción de justificación. Yo les decía que en esta línea aparecieron en contraposición al tipo de justificación internista que subyace a la movida de Gettier los así llamados epistemólogos externistas. Entre las teorías externistas, yo les decía, encontramos al confiabilismo o fiabilismo. ¿Cuál va a ser la movida de los externistas? Yo les adelantaba la vez pasada, la idea de ellos es que en realidad elucidar la noción de justificación no en términos de apelación a los estados internos del sujeto, sino apelar, precisamente y por eso la denominación, al mundo externo a la conciencia del sujeto. Al mundo, pretenden ellos, objetivo. ¿De qué manera? Establecer que en realidad una creencia va a estar justificada en la medida en que haya un nexo causal entre aquello que estoy creyendo y cómo es el mundo, ¿sí? En la medida en que es el mundo el que causa que yo crea lo que creo. Por supuesto, como cuestionaba la compañera en mi juicio con buena razón la vez pasada, esto también tiene sus dificultades, porque ¿qué es lo que vamos a entender ahora por mundo objetivo? ¿Hay tal cosa? Vamos a ver que la tercera de estas estrategias, que es la de cambio más radical, va a cuestionar las pretensiones de objetividad que están a la base de esta primera vía de solución. La segunda estrategia es ya no ceñirse a tres condiciones y revisar la noción de justificación y pasar de una justificación que apela a los estados internos del sujeto a una que apela a cómo es de hecho el mundo, ¿no? Sino que va a estar en la línea de esto que Comesaña presenta muy elípticamente hasta el final del articulito que vimos la vez pasada, que es la cuarta condición, ¿sí? Y yo les decía que a veces es difícil desmontar esta primera estrategia de la segunda. Pero la idea es que precisamente desde la cuarta condición lo que se trata de hacer es de cuestionar el que uno puede estar justificado en creer una proposición tal como U, ¿sí? En la idea que se deriva de una proposición falsa, ¿sí? Como era para nuestro caso P. O sea, la idea es que si yo retrotraigo las razones, no pueden aparecer premisas falsas. Esto también tiene sus dificultades, porque en principio, dado además el carácter falible de nuestro conocimiento, y puesto que podemos incurrir en falsedades, ¿hasta dónde hay que extremar ese requisito? Porque eso también podría llevarnos a una noción de conocimiento tan exigente que finalmente no pudiéramos decir con derecho genuino que conocemos nada. ¿Sí? No, yo me perdí. Sí. ¿Está justificado en creer que Q? Claro, nosotros veíamos que en el ejemplo de Getty, uno efectivamente está justificado en creer que Q, en virtud de que Q es implicada por P, y uno tenía justificación para creer que P. Pero el punto es que uno puede estar justificado en creer una proposición que se derive de una proposición falsa. ¿Sí? Esto es parte de lo que se va a cuestionar. Y una tercera vía más radical y muy interesante en mi opinión es esta otra que lleva en realidad, algunos dicen a otra noción de justificación en el fondo y otra noción de conocimiento, que son las que articulan, como decíamos la vez pasada, los filósofos pragmatistas, entre cuyas filas uno encuentra gente con la que probablemente ustedes ya se hayan topado en la carrera, especialmente supongo en filosofía de la educación, como el caso de Dewey. Sí. Yo les mencionaba la vez pasada alguien que murió hace muy poquitito, Richard Rorty. Alguien que está vivo y una de cuyas obras nosotros vamos a ver en la segunda parte de la materia cuando trabajemos la relación entre ciencia y valores, es un filósofo que se llama Putnam, Putnam se escribe. Y bueno, también en esta línea previo están James. Para que veamos la pertinencia de este giro, de la vuelta de tuerca que pretenden dar estos filósofos, tal vez convendría trazar un mapa conceptual para ubicarlo. Desde la mirada que esta gente tiene de cómo se fue dando la teoría del conocimiento. En la primera clase yo les dije que la teoría del conocimiento se recorta como un ámbito de reflexión autónomo, independiente de otras áreas de reflexión, especialmente en la modernidad. ¿Sí? Y en la figura, decíamos, de quien precisamente van a trabajar ustedes en prácticos a partir del próximo sábado, que es René Descartes. ¿Cuál es el mapa que los pragmatistas hacen, especialmente Rorty? Descartes lo que está buscando, como ya dijimos en ocasiones pasadas, es, ante el carácter además pasmosamente acumulativo y sorprendente del conocimiento científico natural de la época, un fundamento inconmovible, absolutamente cierto para este conocimiento. ¿Sí? Y entonces, como decíamos recién, parte de la operación que él va a hacer es esto, la invención de la mente, ¿sí? Como aquel reducto al que cada uno de nosotros tiene un acceso epistémico privilegiado. ¿Sí? Ustedes ya, probablemente, según lo que dice la compañera, lo han leído, pero habrán visto que las meditaciones son además muy seductoras, porque Descartes, no casualmente, nos invita a hacer su recorrido desde su primera persona. ¿Sí? Estoy sentado acá, frente a la chimenea, y uno va siguiendo el recorrido cartesiano. Y es sin duda un filósofo con grandes recursos conceptuales. ¿Sí? ¿Qué hace su operación? Inventa la mente como aquel reducto que nos va a dar esos principios, ese conjunto de principios para él indubitables sobre los que fundar la ciencia moral. ¿Sí? En esta misma línea, uno podría ver el intento de John Locke, ¿sí? Otro filósofo de la modernidad, que busca algo así, inscrito también en este escenario, como así como uno encuentra en Newton las leyes de la mecánica, algo así como el análogo de esas leyes para la mente humana. Y quien corona toda esta primera línea de búsqueda epistemológica es, sin lugar a dudas, Immanuel Kant, en La crítica de la razón pura. La operación kantiana va a ser básicamente generar una teoría a priori trascendental, en el sentido de que lo que él quiere hacer en La crítica es darnos las, en ese sentido trascendental, las condiciones de posibilidad de todo conocimiento empírico posible. ¿Sí? ¿Cuál es entonces la línea que uno puede retrotraer a Descartes? Una línea que está sobre todo articulada en dos grandes búsquedas. Una es la búsqueda de lo que se llama fundacionismo. ¿Qué tiene que ver con esto? Digamos, la búsqueda epistemológica tiene que ver con dar, con fundamentos tales que sean un conjunto de principios indubitables, inconmovibles, a partir de los cuales articular el resto del conocimiento. Una de las metáforas de las que se va a dedicar con los principios que también van a trabajar es la metáfora del edificio, ¿sí? Y en ese sentido, piensen en los cimientos del edificio, es lo que sostiene a todo el resto. Entonces, de lo que se trata es de dar con esos primeros principios absolutamente ciertos para poder sostener el resto del edificio del conocimiento. Y el otro gran punto que está a la base de este proyecto moderno, de lo que gente como Habermas llama la filosofía del sujeto, es lo que podemos llamar representacionismo. ¿Qué tiene que ver con qué este nombre complejo y largo? Con la idea de que el conocimiento, por eso lo traigo a colación, representa el mundo. El conocimiento está constituido por una serie de representaciones que van a ser intermediarios precisamente epistémicos entre nosotros y el mundo. A la vera de esta idea, Richard Rorty, que fue uno de los filósofos pragmatistas más confijos, hizo un libro cuyo título es precisamente La filosofía y el espejo de la naturaleza. La idea de espejo tiene que ver con esta noción de representación que está a la base del proyecto epistemológico moderno y que supone este hiato, esta fisión, este abismo entre, si quieren, mente-mundo o, tras el giro lingüístico, lenguaje mundo, ¿sí? ¿Cuál es la idea entonces? La idea que va a estar a la base es que tendremos conocimiento en la medida en que ciertos fragmentos de nuestro discurso, si uno piensa en la idea del lenguaje mundo, se correspondan con ciertos fragmentos de la realidad, ¿sí? Que está allí y que se pretende independiente. Nuestro lenguaje, sí, si querés. Esto es después del giro lingüístico, digamos. Previo a eso uno puede pensar en que son representaciones mentales las que están ahí. La idea es que va a haber conocimiento en la medida en que estas representaciones, este espejo, sea tal cosa, digamos, se ajuste al mundo. ¿Sí? El mundo sigue siendo aquello. Exacto. El mundo sigue siendo aquello que desde el conocimiento tenemos que reflejar, espejar. Y sigue siendo algo que está en el corazón de esto que yo les decía, que se va a llamar la filosofía del sujeto. ¿Sí? Somos cada uno de nosotros individuos los que conocemos y nos representamos el mundo. ¿Sí? medida que esas representaciones se ajusten a él, serán verdaderas, en la medida en que no lo hagan, serán falsas. Parte de lo que va a ser el pragmatismo americano es echar por la borda estos dos grandes supuestos del proyecto moderno. La idea de que el conocimiento tiene que constituirse en base a ciertos principios inconmovibles, inevitables, que operan a la manera de cimiento del edificio. Y va a echar también por tierra con la idea de que para conocer tengamos que tener representaciones que medien entre nuestra mente y un mundo allí objetivo, que es lo dado y a lo que debemos reflejar para tener esto, conocimiento auténtico. Y entonces, a partir de esta reflexión, se resignifica la justificación, porque en el fondo, en mi opinión, lo que se resignifica es la noción de racionalidad. ¿Sí? Ahí donde Descartes es uno de los padres fundadores de la racionalidad moderna individual, el pragmatismo lo que viene a hacer es reivindicar el carácter intersubjetivo, comunitario, de la racionalidad. Entonces, en realidad, gente como Rorty, que ya les digo, creo que murió el año pasado, filósofo bien contemporáneo, lo que hace es proponer lo que uno podría ver como una superación pragmatista de la epistemología entendida de la manera moderna. Entonces ya la búsqueda epistemológica va a tener que ver con resignificar la noción de creencia verdadera, la creencia verdadera puesto que se rompe esta imagen del espejo como aquello que tiene que lograr el conocimiento, no va a ser la creencia que refleje una determinada porción del mundo objetivo, sino que creencia verdadera en realidad, y eso supone también una resignificación de la noción de verdad, va a ser aquella que resulte recomendable. ¿Recomendable para qué? Recomendable para los fines de nuestra comunidad. Básicamente lo que hay es una inscripción de la búsqueda en la dimensión práctico-ética. ¿Sí? Y eso en el fondo, lo que está suponiendo, me parece a mí, es otra concepción de la filosofía. En un texto que creo que se tradujo como la reconstrucción de la filosofía, literalmente en inglés es la necesidad de una recuperación de la filosofía, lo que hace Dewey, que hizo muchas contribuciones a la filosofía de la educación, es decir, bueno, en realidad hasta ahora la filosofía se concentró en los problemas de los filósofos. Lo que hay que hacer es reconectarla con la vida misma. ¿Sí? La idea es que una filosofía, dice Dewey, auténticamente responsable, tiene que tener por tarea extraer la conexión entre los problemas de los filósofos y los problemas de los hombres y mujeres concretos y reales. Y ahí lo práctico, exacto, la inserción en la vida, ¿sí? Y la idea de que en el fondo las creencias son reglas para la acción, ¿sí? Y eso en realidad abreva muy distintas tradiciones. Una de ellas es la filosofía nietzschiana, en realidad, ¿no? Ustedes saben que para Nietzsche en realidad aquella filosofía que realmente vale la pena transitar es una filosofía que afirma la vida. ¿Es existencialista dentro de la línea? Bueno, ¿qué estás entendiendo por existencialismo? Se pone el énfasis en el hombre y en la experiencia. Sí, en el sentido humanista, digamos. Sí, lo que pasa es que en el caso de Nietzsche hay que ver también que se entiende por lo humano, pero efectivamente tiene que ver con recuperar el sesgo práctico de la filosofía, que en la visión de Nietzsche en realidad lo que hizo fue quedar momificada conceptualmente, y en ese sentido, en lugar de afirmar la vida, era en realidad un gesto básicamente de pobreza, ¿sí? Allí donde la filosofía que afirma la vida tiene que ser un gesto de abundancia vital. Sí, cuando vos dijiste existencialismo, yo pensé básicamente en él y en el existencialismo, es un humanismo y en el modo en el que precisamente se vuelve a poner al hombre en el centro. centro, ahí donde la academia en realidad había quedado perdida para esta gente en un cierto desvarío de la razón. Lo que pasa es que si ahora se tiene en cuenta lo práctico, no va a ser tan universal la mirada, ahora va a ser más localizada. Es muy interesante tu observación y efectivamente hay un término técnico que se acuñó para dar cuenta de la posición rociana, que es el etnocentrismo. Él con todo pretendía que se distinguiera del relativismo, que es el riesgo también de esta posición. El caso de Rorty es complejo, porque él además era un individuo liberal que estaba pensando en un nosotros, que no es efectivamente, como vos bien señalás, el nosotros de la especie humana, sino que es una comunidad mucho más acotada. Entonces, parte de la dificultad que esta redefinición supone es que es lo que vamos a entender por el nosotros y quiénes van a ser miembros de nuestra comunidad epistémica, ¿sí? Comunidad epistémica definida por este sesgo práctico que tiene que ver con el tipo de intereses y fines que queremos procurarnos. Pero efectivamente esto, sin duda, echa por tierra las pretensiones universalistas del proyecto kantiano, entre otros. Y abre además lo que se suele llamar un giro narrativo. Porque la idea es que, además, supuesto que cae la noción correspondentista de verdad y esta noción de que hay un mundo objetivo en el sentido moderno que decíamos, ¿qué es lo que nos va a llevar a preferir una teoría a otra? Básicamente, y por eso lo dijimos narrativo, lo que va a haber, dice Rorty, es construcción de relatos. Y la idea es que ya no se va a pretender que para que yo acepte una creencia, esa creencia tenga que estar en correspondencia con la realidad, y es esto que esta noción de espejo representacionalista se ha roto, se ha hecho trizas, sino que lo que va a interesar ya no es la correspondencia, sino la coherencia. ¿De qué con qué? De las creencias entre sí. No está ya la aspiración a la correspondencia con un objetivo, sino que la aspiración tiene que ver con la generación de un relato coherente. Sí, pero esa coherencia, como vos señalabas, es algo que se va a dirimir al interior de una determinada comunidad cuyos límites son difíciles, muy difíciles de precisar, y cuya justificación, que parte creo era lo que vos habías sugerido la vez pasada, pareciera que no puede sino ser circular en términos de comunidad cristiana. ¿Qué es lo que se va a entender ahora por tal cosa? Pero básicamente el trazado de este mapa quise hacerlo como para que vean dónde se van a situar las posiciones que vamos a transitar. Yo les digo, ustedes van a arrancar con el proyecto moderno por excelencia y en la segunda parte de mi materia vamos a hacer un rodeo por uno de los autores que se inscriben en esta línea, que es Batman. Parte de lo que estos autores además hacen es que en la medida en que este mapa representacionalista se quiebra, es también cuestionar todas las dicotomías que están atrás de este proyecto que se inicia en la modernidad. ¿Qué quiero decir por dicotomías? Esas distinciones tajantes entre hechos y valores, entre hechos y teorías, entre hechos e interpretaciones, entre mente y mundo, entre lenguaje y mundo. Y lo que vamos a ver en el caso de Fernand, que es un filósofo vivo, es la defensa del borramiento de una de estas dicotomías que ha sido muy cara a la cultura occidental, que es la dicotomía hecho-valor. Y como yo les decía en la primera clase, él va a defender una suerte de entretejido entre hechos y valores y nos va a mostrar, sobre todo en los dos primeros capítulos de su libro, de qué manera, precisamente en el empirismo, en realidad él está pensando más que lo que en Hume, comienza a gestarse esta dicotomía entre una dimensión normativa, valorativa y una dimensión fáctica. ¿Sí? Y ahí donde en realidad el énfasis siempre estuvo puesto en qué consistían los valores, Batman nos va a invitar a dar vuelta a la mirada y a decir, bueno, no, tal vez en realidad lo que tenemos que hacer es ver de qué manera se construyó la noción de hecho. ¿Sí? bajo qué pretensiones es que se pensó que los hechos estaban llenos de todo valor. En el fondo, parte de lo que subyace a esta pretensión moderna es esta idea de que en realidad está nuestra mente y un mundo allí por reflejar, ¿sí? Un mundo en el que hay hechos y una mente en la que se filtran valores, ¿sí? Entonces, básicamente, esta dicotomía va a adquirir a su vez la máscara de la dicotomía entre una dimensión estrictamente objetiva y una dimensión subjetiva. Parte de lo que nosotros vamos a ver también, que hace un impacto muy fuerte en toda esta serie de discusiones en la epistemología, es ver de qué manera esto impacta en la así llamada nueva filosofía de la ciencia, ahora sí de epistemología en sentido más estrecho, que tiene, como yo les decía en la primera clase, probablemente en común a uno de los filósofos más representativos, ¿sí? Digamos, de gente que se hace cargo del modo en el que la subjetividad impacta en la indagación científica, ¿sí? Hasta acá el recorrido que hicimos a propósito de la presentación de conocimiento proposicional. ¿Hay alguna duda, inquietud, crítica, aporte que quieran hacer? ¿Se entendió más o menos esta geografía lógica de posiciones? Bueno, la idea es que en lo que nos resta yo pueda adelantarles algunas pocas distinciones como herramientas conceptuales para que ustedes puedan trabajar con un poco más de detalle la primera de las meditaciones cartesianas que van a trabajar con la profesora Liliana, pero como también se van a concentrar en los principios y es bastante largo, me gustaría así darles una especie de marco para que puedan pensar más detenidamente en la invitación que está haciendo Descartes ahí antes de introducir su célebre poema. Sí. ¿La fotocopia? No, no. ¿Se va? No, no, no, no. Pero no es muy larga, por eso son dos. No, la primera meditación tiene esta peculiaridad, es muy cortita y tiene la nariz por detrás, es muy densa. Fíjense de las cosas que pueden ponerse en duda. Pero eso se lee igual, ¿no? Sí, estoy viendo que esto es una macana y se notan al parecer. Que la mía también bajo. Porque en realidad está mal, porque en realidad está, perdón, no puedo sacar, está mal abrochado. Está raro. En realidad lo que le pusieron no es lo previo a la primera meditación. Páginas 14 y 15 de la primera meditación empiezan las 17, 18, 19, 20, 21 y eso así de cortito. Ah, sí, se ve que en la fotografía. Ah, está bien, igual cuando me quisieron leer, me iba a dar cuenta. Sí, bueno, lamento que no se hayan jugado fotocopiado. Bueno, yo les decía que cuando uno se pone a hacer reflexión en torno al conocimiento, desde la filosofía pareciera que hay que dar un paso previo, que es responderle a aquel que se ocupa también desde la reflexión filosófica de la duda, ¿sí? Y que pretende sostener que el conocimiento es imposible. ¿Sí? Si uno va a hacer reflexión en torno al conocimiento, tiene como precondición, al menos la presunción, en favor de que el conocimiento es posible. Con todas las dificultades del caso, ¿qué es lo que vamos a entender por conocimiento? Si nos va a resultar satisfactorio una definición de conocimiento en términos de creencia, verdad y justificación, o si hay que pensar en otra cosa. ¿Sí? Pero por de pronto, parece que se impone darle algún tipo de respuesta a aquel que filosóficamente sostiene que el conocimiento es imposible. Y lo sostiene sobre la base del ejercicio de la duda. Ahora bien, la duda filosófica como distinta, digamos, de la duda que se puede ejercer cotidianamente, por lo menos desde los manuales es tematizada a partir de dos grandes vertientes. Como decíamos la vez pasada, se suele hablar de la duda en sentido pirrónico, que los manuales se suele definir como la duda por la duda misma, y que se llama así porque esta duda por la duda misma es atribuida a Pirrón de Ely. Vivió aproximadamente entre el 360 y el 270 a.C., según lo que dicen los manuales, y que desde la presentación que se hace en los manuales negaba la posibilidad de todo conocimiento hasta el punto de negar la posibilidad misma de enunciar la proposición que dice el conocimiento es imposible, con lo cual, para ser consistente con esta duda militante, se llamaba el más estricto silencio. Y se ridiculiza un poco la posición, ¿sí? No obstante, no es ese tipo de duda la que nos va a interesar a nosotros, porque a mi juicio no es la filosóficamente más irrelevante. Después vamos a distinguir por lo menos tres tipos de escéptico, sino que a instancias precisamente de este mapa conceptual que trazamos, lo que nos va a interesar es lo que es dado en llamar la duda metódica cartesiana. Que precisamente es concebida como un medio, no como un fin en sí mismo. Y la raíz etimológica de método lo que recoge es la idea de camino, ¿sí? Es esto, es un medio, un camino para llegar a otra cosa, un instrumento. Ustedes van a ver además en práctico, que probablemente ya lo hayan visto en el curso de la carrera, que lo que hace Descartes es extremar la duda. En ese sentido se habla de la duda cartesiana como una duda hiperbólica. Porque como decíamos la vez pasada, la idea es que si uno extrema la duda y logra salir indemne de ella, el conocimiento que entonces se tenga también va a ser en un sentido extremo, en el sentido de que se pretende que es un conocimiento absolutamente cierto e inconmovible, con las razones fundacionistas que decíamos hace un rato, ¿sí? Vamos a ver que precisamente la gran piedra de toque del edificio va a ser para dejar el ego cómico, ¿sí? El yo pienso. Me gustaría darles, yo les decía, algunas distinciones para que puedan enriquecer un poco la lectura de esta primera meditación, que como decíamos es muy cortita, pero que si uno la lee con detalle tiene sus buenos pormenores. Y en la literatura filosófica se suele distinguir entre tres tipos de escéptico. Uno podría pensar, yo les decía parte de esto la vez pasada, en el escéptico que en realidad lo que hace es, ante la afirmación de uno de sus pretensiones de conocimiento, esto que Tanzania recoge, dado que en el sentido común todos pretendemos conocer algunas cosas, algunas más importantes, otras más triviales, frente a esas pretensiones nos diría el escéptico, bueno, ¿y eso cómo lo sabes? Y uno le podría dar respuesta. Y frente a esa respuesta él podría iterar la pregunta. Bueno, pero ¿y esto cómo lo sabes? Y uno podría tratar de articular alguna otra respuesta y ante esa respuesta volver con la pregunta, bueno, pero ¿esto cómo lo sabes? Hasta que se agotaran las respuestas posibles. Sí. Este es un primer tipo de escéptico que filosóficamente no resulta demasiado atractivo, pero piensa que en realidad la filosofía tiene que ver con pedir y dar razón. Digamos, parece que es un escéptico de esta naturaleza, no importa demasiado interés en la medida en que uno alega razones. Lo que uno podría pensar es que en un escéptico todavía más radical, al estilo que quieren, como Pirrón, donde hay una actitud casi militante, de escepticismo, lo que hay es que la pretensión, casi se tiene para decir soberbia, que en realidad él dispondría de patrones de evidencia más altos que los nuestros. Ahí donde uno se daría satisfecho con que hay buenas razones para creer determinada cosa, diría que en realidad tales patrones de evidencia no son lo suficientemente adecuados. ¿Sí? Y un tercer tipo de escéptico, que no hace esgrimir una actitud ni iterar indefinidamente la pregunta, bueno, ¿y esto cómo lo sabes? Sería aquel que, como yo les decía la vez pasada, pretende afirmar que el conocimiento es imposible sobre la base de lo que también es central, está en el corazón de la filosofía, que es dar un argumento. ¿Sí? Básicamente uno puede ver un argumento como una concatenación de razones. Este parece un escéptico más interesante, ¿sí? Aquel que pretende fundar su posición en razón. Ahora bien, frente a este escéptico más interesante que ofrece un argumento, uno puede a su vez trazar por lo menos un par de distinciones que tal vez también le puedan servir para trabajar los argumentos que da Descartes, que insiste, como ustedes bien saben, bajo ningún respeto quiere defender una posición escéptica, sino que muy por el contrario lo que quiere defender es la posibilidad de un conocimiento completamente cierto. Pero como ese es su desafío, antes se tiene que sacar de encima el escéptico y se tiene que sacar de encima el escéptico recalcitrante extremo para que el conocimiento que así se logra, también decíamos, sea en su presencia absolutamente inconmovible. Entonces uno podría pensar en que un argumento escéptico puede ser lo que se suele llamar local o global. ¿Qué tipo de argumento escéptico va a ser local? Bueno, como el nombre lo indica, un argumento escéptico local va a ser aquel que defienda que por razones especiales, específicas, el conocimiento no es posible en un área determinada, ¿sí? Por ejemplo, dicen muchos, bueno, no es posible el conocimiento en ética, no es posible el conocimiento en materia religiosa. Muchos de ellos dicen esto porque básicamente lo que está operando a la base es, esto lo ponen al margen, la dicotomía entre hechos y valores. La idea es que ni la ética ni la religión versarían sobre hechos, y puesto que solo aquello que versa sobre hechos puede ser verdadero o falso, esto no sería pasible de conocimiento. ¿Sí? O uno podría defender un escepticismo con consecuencias expansionistas, en el sentido de defender que en realidad ningún tipo de conocimiento es posible. ¿Sí? No es que hay una porción de nuestra recepción que no puede alcanzar el conocimiento por razones íntimas, especiales, específicas, sino que en realidad es global en la medida en que en el fondo no se puede conocer nada. Y después, otro deslinde que uno podría hacer, que son un par entre muchas distinciones posibles que se pueden trazar para arrojar luz y refinar qué es lo que pone en juego un argumento, serían aquellos argumentos escépticos que lo que cuestionan es la posibilidad del conocimiento en el sentido de creencia verdadera, justificada. Y aquellos otros que cuestionan incluso algo todavía más débil, que es que podamos tener creencias justificadas. ¿Sí? Fíjense que esto es mucho más débil. Uno podría decir, bueno, está bien, yo renuncio a tener creencias verdaderas justificadas. La historia de las ideas ha dado cuenta de que muchas veces creímos en realidad cosas falsas. Es cierto. Pero también es cierto que estábamos justificados sobre la base de buenas razones, sin duda, no concluyentes, pero buenas razones para creer ciertas cosas que creímos. Bueno, hay algunos argumentos escépticos que incluso, aún debilitando la noción de conocimiento, consideran que así tampoco siquiera es plausible. Ni siquiera podemos tener creencias justificadas. Y finalmente uno podría pensar en un par de esquemas más argumentativos escépticos. Limitaciones sobre todo a esto, a que ustedes puedan poner en relación este par de modelos que yo les voy a dar ahora con la primera limitación, para que vean si algunos de los argumentos que da Descartes cuadra con algunos de estos modelos. Padman, uno de los filósofos pragmatistas de los cuales estuvimos hablando, generó un argumento, en realidad él no es profesor del escepticismo, pero en otro contexto, genera un argumento que lleva por denominación de cerebros en cubeta. ¿Cuál sería la idea de este argumento escéptico? La idea es que cada uno de nosotros en realidad podría ser un cerebro en una cubeta al que se le induce a través de un científico malévolo o benévolo, según como cada uno vislumbre su propia vida, a tener las experiencias que de hecho tenemos. Esto es el rigor. Bueno, esto que vos decís es interesante también, porque en parte es esto que la compañera que decía que la verdad es que no sé si Padman fue malo. Lo que sí sé es que en parte este tipo de metodología, la cual apela a una porción de la filosofía, es cuestionada en este sentido. Digamos, ¿cuál es la búsqueda que hay atrás? En el fondo esto tiene el nombre técnico de experimento mental. Si uno lo formula así, parece una trivialidad, pero si uno empieza a indagar, tal vez no sea tan trivial lo que estoy diciendo. En el siguiente sentido, por supuesto que a los efectos prácticos yo creo que ni ustedes ni yo somos cerebros en cubetas, pero desde el plano teórico o en principio, y no olvidemos que la filosofía es también, aunque no solo a mi juicio se restringe a ello, es reflexión teórica, no está mal examinar las posibilidades en principio. ¿Qué quiero decir? Las posibilidades conceptuales. Uno podría hacer el ejercicio de pensar que efectivamente es un cerebro en una cubeta al que un científico lo induce a tener las experiencias que tiene, y parte del interés del ejemplo es el siguiente, y es en realidad parte de lo que el escéptico nos pide que concedamos. No habría nada en nuestra experiencia que pudiera obrar como evidencia de que no somos esto. ¿Qué quiero decir? Ustedes seguramente ya se habrán topado con este escenario cartesiano, habrán leído el argumento del genio maligno. La idea del argumento escéptico allí es que nada en nuestra experiencia podría contar como evidencia, en principio, de que no estemos siendo juguetes de un genio maligno. Del mismo modo que nada podría contar en nuestra experiencia como evidencia de que no estemos soñando, cuando en realidad creemos estar sentados frente a la chimenea escribiendo. Ya vamos a ver algunos de los supuestos que hay detrás de este tipo de argumentos, ¿sí? Vamos a ver si llegamos. El primer tipo de modelo de argumento escéptico que podemos ver es lo que se suele llamar el argumento del error. Y que la invitación es a que lo confronten con precisamente el argumento a partir del error de los sentidos en Descartes, e incluso con el argumento a partir del error del entendimiento al hacer cálculo matemático, y que uno podría reconstruir del modo siguiente. La idea es esta. Básicamente lo que vamos a ver que opera es una suerte de principio de universalidad, ahora en el caso epistémico, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? El principio de universalidad lo que va a sostener es que si esto que estoy diciendo ocurrió una vez y en la situación presente no hay diferencias detectables entre aquella vez y la situación presente y yo digo que en aquella situación no conocía, ¿por qué tendría que afirmar que en esta sí conozco? Vamos a verlo más detenidamente, yo acá lo voy a formular mucho. Este argumento tendría como primera premisa esto que señala Descartes, que es que todos hemos cometido errores, ¿sí? En una noche oscura creí ver un caballo cuando en realidad era una vaca, ¿sí? Bueno, más aún, aún en condiciones satisfactorias hemos sido víctimas del error. Si uno extremara esas condiciones, peor todavía para nosotros. ¿Cuál es la idea? Esa es la premisa 1. Premisa 2. No hay nada en la situación presente que nos revele esa situación, ¿sí? No es una de aquellas en las cuales podemos estar equivocados. La idea entonces acá, que en ausencia de diferencias detectables entre esta situación, ¿sí? Ahora en la que yo creo estar viendo esa botella arriba del pupitre y aquella otra en la que creí falsamente que había una botella del pupitre, no tengo una diferencia detectable, esta situación bien podría ser del tipo de aquella, y si en aquella ocasión creí falsamente y en consecuencia no había conocimiento, bien puede ser que tampoco ahora conozca, aun cuando crea. Sí. Dado que en este tipo de situaciones no había conocimiento, ¿cómo puedo decir que ahora sí lo hay? Traten de conectar, insisto, este tipo de argumento con el argumento que desarrolla Descartes en la página 18. Y traten de conectarlo incluso con la reflexión con la que empieza la primera meditación. Si no se llega a copiar, la idea es esta, piénsenlo así, porque veo que por ahí en el fondo tienen dificultades para copiar. Fíjense la reflexión con la que empieza la primera meditación de Carr. Él dice algo así como, he advertido que desde mi infancia he admitido como verdadera muchas opiniones falsas, ¿sí? Y la idea es que si me equivoqué una vez admitiendo como verdadero algo que en rigor era falso, y puesto que no habría nada en la situación presente que yo pueda detectar como diferente de aquella otra en la que estaba equivocada, dado que en aquella estaba equivocada y no había conocimiento, bien podría ser que esa situación fuera del tipo de aquella, que entonces en consecuencia ahora tampoco, aun cuando creo conocer, tampoco habría conocimiento. Vamos a ver que él apela al caso de los sentidos, que alguna vez me han engañado, y si me engañaron una vez, bien podrían engañarme siempre. Y vamos a ver también el modo especial en el que considera el error en el cálculo matemático. Fíjense que sobre la base de este tipo de reflexión es que él va a ser radical en el sentido de que va a rechazar todas sus opiniones anteriores, ¿sí? En un gesto sumamente ambicioso, opiniones hasta a las que hasta ahora les dio crédito, ¿sí? Porque podría ser víctima del engaño por esas razones. El otro tipo de argumento que ya les mencionaba, que es este que se ha dado a llamar el argumento de cerebros en cubetas, a mi juicio, la idea es que ustedes confronten esto para ver si están de acuerdo o no, pero tal vez pueda ponerse en relación, bueno, acá, con el famoso argumento del genio maligno y el argumento del sueño. Creo que eso está en página 21, la versión de las meditaciones que tienen ustedes. Y acá, no para empantanarlos, pero la idea es que lo podamos ver con detalle, habría que pensar en el principio de cierre del que hablamos cuando introducimos el pie. La idea era que, si yo sé, la idea es, yo sé la proposición fe, ¿sí? Y sé también que si fe es verdadera, entonces lo es, puesto que de fe derivo mi conocimiento de Q. ¿Sí? De fe hasta ahí. Puesto que Q es implicada por fe, de la que sé que es verdadera. La idea sería esta. Yo sé que estoy escribiendo en el pizarrón sentado frente a la chimenea escribiendo. Entonces, no estoy soñando. Entonces, si quieren, para la versión del genio maligno, no soy un juguete de un genio maligno, ¿sí? Donde acá lo que hay que pensar es que hay un sujeto A que sabe que si fe, entonces Q, ¿sí? Esa es la idea. Olvídense de la simbolización, la idea es esta, ¿sí? Nosotros vamos a ver más adelante una regla lógica que es, sobre todo desde la formulación que hizo Popper, para él es muy central en la justificación de teoría científica, que es la que se llama mund tollens. Una regla de razonamiento lógico, que lo que dice es que si P, entonces Q, resulta que es falso Q, entonces es falso para qué, ¿sí? Insisto, olvídense de la simbología, sí, oscurece. Bien que si uno pone en juego una regla de este tipo y le da crédito al argumento cartesiano, resulta que aún apelando a toda la evidencia disponible en principio, yo no puedo saber que no estoy soñando, ¿sí? Acá se niega el consecuente, habría algo así como un no cu. Y si no puedo saber que no estoy soñando, no puedo saber que no soy un juguete, un genio maligno, no puedo saber que estoy acá escribiendo en el pizarrón, que estoy sentada frente a la chimenea escribiendo, ¿sí? No sé, sería eso. Entonces fíjense que la idea es que en la medida en que no se sabe que no se está soñando o no se sabe que no se es víctima de un genio maligno, no se conoce ninguna proposición P de la que sí se sabe que si fuera verdadera, entonces se seguiría que no soy un juguete o un genio maligno, que de donde se seguiría que no estoy soñando. Fíjense, para traer a colación algunas de las distinciones que mencionamos antes, que este argumento escéptico no parece ser global, porque supone que por lo menos esto, conozco esta implicación, ¿sí? En la medida en que sé que si estoy escribiendo acá en el pizarrón es porque entonces no estoy soñando. Ahora, como no sé si no estoy soñando, no puedo saber que estoy escribiendo en el pizarrón. Esto que por ahí parece medio trabalenguas, en realidad tiene que ver con precisamente extremar las condiciones de la duda posible, ¿sí? El título precisamente de esta primera meditación es de las cosas que pueden ponerse en duda. La invitación es a que desde estas matrices, en la medida en que les resulten de utilidad, traten de pensar qué tipo de argumento escéptico está queriendo confrontar Descartes. Para después ver el éxito que en los principios, en realidad, básicamente es el éxito que tendría él a su vez en la segunda meditación, tendría como respuesta al escéptico. ¿En qué sentido el yo pienso puede echar por tierra con la duda escéptica? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Consulta? ¿Les resulta ahora un poco menos trivial y alocada la duda escéptica? ¿Le sigue pareciendo una banalidad filosófica? No, yo no sé cómo vamos a salir. Como se explica todo, vamos a hacer un poco más. Bueno, a propósito. Me impactó el cerebro en cubeta, me impactó más. Agota mucha gente. Sobre todo con esta visión de la estética tan refinada y exigida en este tiempo. ¿Viste? O sea, sería como una liberación, porque sería una cuestión de pensar que es espectacular y ya está. Todo dependería del científico más malo que nos proveyera de nuestras experiencias estéticas. Sí. Es muy bueno el punto, ahora hablando en serio, de cuáles serían las réplicas posibles al escéptico. Una de ellas sería, por ejemplo, la réplica de Wittgenstein, que es que en realidad, si uno pone el énfasis en cuestiones prácticas, el escéptico estaría dudando allí donde el ejercicio de la duda no tiene sentido. ¿Sí? Otra movida tal vez menos radical tenga que ver con advertir que el escéptico en el fondo se está comprometiendo con una suerte de tesis realista en el siguiente sentido. Fíjese que para que el argumento funcione habría que conceder que precisamente no había diferencias detectables para nosotros entre si somos o no somos cerebros en cubeta, porque por hipótesis la idea es que tendríamos las mismas experiencias que tenemos, ¿sí? Por eso lo que supone su propia existencia, en el sentido de que no podría saberse a sí mismo siquiera como existente, bueno, es un poco el juego cartesiano, ¿viste, no? Porque en qué sentido podría dudar de que estoy dudando. A propósito de deslindar, si querés, una cuestión real, existente, objetiva, la idea sería que precisamente el escéptico pone en juego decía, un supuesto realista, porque lo que está suponiendo es que habría ciertas verdades que trascienden toda evidencia posible, ¿sí? Habría verdades que trascienden a nuestros patrones de evidencia disponibles, ¿sí? Y puesto, uno podría darle ese giro práctico, puesto que se trata de diferencias indetectables, ¿cómo importan para nuestra vida? ¿Sí? ¿Se sigue cuál sería el punto? Una posible réplica al escéptico sería precisamente atacarlo ahí donde pretende tener su punto fuerte y mostrarle que en realidad en eso mismo estriba su debilidad. En suponer que entonces hay una dimensión real, una dimensión de verdades en la que seríamos cerebros en cubetas, pero que serían indetectables para nosotros, puesto que aun si lo fuéramos, nuestras experiencias serían exactamente las mismas que son. Ergo, si son diferencias indetectables, no importan para nuestra vida y en consecuencia se trata de un ejercicio vacuo, ¿sí? Estas son algunas de las líneas posibles de respuesta al escéptico, que en general tienen que ver con retrotraerlo a la dimensión de la esfera perceptibilizada, que está bastante en consonancia con esa idea pragmatista que yo les decía de traer nuevamente la filosofía a la vida, ¿sí? dado que el próximo miércoles, hasta donde yo esté, feriado, por lo menos en el cronograma de asueto, si feriado figuraba como que no se corría, nos estaríamos viendo el miércoles 9. Para entonces, si pueden, sería interesante que le vayan echando un vistazo al primer capítulo de Grimosque Hidalgo, de Implicable Sociedad, que yo les mencioné la vez pasada. Ahí van a ver que, entre otras cosas, se traza una distinción entre los varios enfoques epistemológicos que uno puede tener frente a las ciencias sociales. ¿Sí? Y bueno, si pueden seguir avanzando un poquitito en estas lecturas, estaría muy bien. Después vamos a ver el capítulo 4, pero en la medida en que el material está disponible, quizá puedan avanzar. Así que bueno, nos vemos entonces el 9. Perdón, ¿cómo firmaron la lista de asistencia?